acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? La historia de hoy nos acerca a la primera radio comunitaria de Rosario. FM Aire Libre. Sí, hoy vamos a conocer por dentro la radio desde la cual estamos transmitiendo. Desde 1988 sus micrófonos están abiertos a la comunidad. En FM Aire Libre están las voces de los pueblos originarios, de las organizaciones sociales y de los niños, entre otras tantas. En este medio entienden que la comunicación es un derecho humano y todos los días ofrecen una programación verdaderamente popular y heterogénea. Ahí te va, de Cora Caño. Sobre la FM charlamos con el periodista Beto Palacios, uno de los integrantes de este medio de comunicación comunitario. Nosotros como radio comunitaria tenemos entre nuestras pautas ser una radio educativa. Digamos, educativa en el sentido de poder interactuar experiencias y aprender uno de los otros. Entonces en esto tenemos que no solamente saber lo que la gente pide y quiere, sino lo que la gente podría hacer y es capaz de hacer, y es capaz de elegir, y que tenga esa opción. Podemos desconocer que si la gente pide cierto tipo de música o exige un cierto tipo de radio, nosotros no podemos amoldarnos exactamente a eso, porque tiene que haber otras brechas. No es todo tan lineal de gente quiere, gente tiene, gente satisfecha, porque lamentablemente no estamos conformes con lo que se quiere escuchar, lo que se quiere ver y lo que se quiere decir. Por eso estamos haciendo esta radio. Creemos que hay otras realidades, hay otras cosas, hay que hacer otro circuito de palabras, hay que hacer otro circuito de sueños para que podamos elegir, pero que tenga las opciones necesarias. Que sepa que no todo es lo que te muestra el empresario. Nosotros podemos construir nuestra realidad. Construimos esta radio con la presencia de las voces de los pueblos originarios, las voces de la gente que sufre algún tipo de discapacidad y puede hablar de lo que le pasa y puede hablar también de cómo quiere seguir viviendo y creciendo con esas capacidades diferentes, tener las voces también de todos aquellos que luchan por sus derechos, la voz de la gente que está dedicada a una organización social y quiere también aportar su granito de arena para cambiar lo que es injusto, lo que está mal y hacer un mundo nuevo. Y está la voz de los niños que en las escuelas, bueno, junto a sus maestros también tratan de generar un espacio educativo que les ayude en su crecimiento. O sea, cuando vos ves la programación de Aire Libre y en las propuestas que hay, está un poco el fundamento. Es muy especial la gente que quiere escuchar Aire Libre porque es la que está buscando en el dial y no se queda con lo primero que encuentra. Está buscando y eleva la antena y trata de ubicar la radio en algún lugar de su casa. O trata en algún momento de venirse como pueda para venir a la biblioteca y buscar algo. Lo mismo de los bonos, cuando tenemos que, qué sé yo, cuando nos pasa algo grave como la caída de la antena o tenemos algún perjuicio grave para seguir funcionando y la gente aparece. Desde no sé dónde, pero aparece y te dice... Como pueda. Claro, yo hace 5 años que los conozco, a lo mejor no vino, solamente habló por teléfono alguna vez, y es muy loco lo que pasa en eso, y es lo que te anima. Te cuento que Aire Libre está integrada al Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, un espacio de encuentro e intercambio entre todas las radios comunitarias de nuestro país. Y en toda esta lucha está el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es FARCO. Hoy por hoy está bastante consolidado, siempre cuesta movilizarse porque a veces un compañero tiene que viajar permanentemente a Buenos Aires para hacer todo lo que hay que hacer, un montón de cosas, digamos, pero se están haciendo talleres en el norte, en el sur, para todas las radios que necesiten capacitación. Se pudo lograr también este sistema satelital para poder transmitir un noticiero a nivel nacional, que lo hacen los mismos integrantes de las radios. También lo que se pudo hacer es que los pueblos originarios estén en alianza con las radios comunitarias del país y puedan producir sus programas y tener sus propias radios. Todo esto se ha desplegado de tal manera que ni siquiera para el gran poder pasa desapercibido. A lo sumo ponen trabas, tienen que asumir que existe, pues no se puede esconder más. Antes, hace 20 años, esto no existía. Viste, la gente hacía y no se enteraba de lo que hacía el otro. Y con todo esto se va fundando esa comunicación comunitaria de la que hablamos siempre. Ahí te va, de Toracaño. Y aunque suene redundante, te invitamos a escuchar Aire Libre. Recordá que estamos en FM 91.3. También puedes sintonizarla a través de internet ingresando a www.airelibre.org.ar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.